de trazos ese lienzo, de mirar cansado y de trazar a gis, a tinta, a lienzo, un camino de recuerdos vividos y de vívidos los rezagos en el alma, en la vida, en la mente, de trazos ese lienzo y de la tinta y del pincel los trazos y de la tinta y del pincel la vida y obra, de mirar cansado y de rasgos duros, de los años al camino, del alma que se niega a envejecer y del corazón con una vela encendida impresa en el negativo, impresa en la sangre y camino y de la herencia la transmisión. Tus caminos son certeros de ida y vuelta y de regreso. Has caído en el abismo. Haz lo que tengas que hacer, te has instruido. Has escalonado peldaño a peldaño en la vida, en el lienzo, en el habla. No solo has vislumbrado mejoría en los tiempos, sino que de trazos es el lienzo, sino que de botones es la muestra. De mirar cansado y de trazar a gis, a tinta, a lienzo, un camino de recuerdos vividos y de vívidos los rezagos en el alma, en la vida, en la mente. De trazos es el lienzo, y de la tinta y del pincel los trazos, y de la tinta y del pincel la vida y obra. Tiqueia.